fue Mesías en Nueva York. Andé en auto blindado por precaución. El papá le teme algún despido en masa. Viene rasurado y de Christian Dior para estar a la altura de la situación. Los judíos dicen que ese es el que esperaban. Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París. Un doctorado en Harvard y un affair con una actriz. Toma un trago en el Village con Bill Gates. Sombra al sol.